Si hablamos de justicia social, puede ser que los trabajadores aportemos un 15% y los empresarios un 7,5%. No a las exoneraciones al gran capital. Hoy la pelea quedó. Muy buenos días a toda la audiencia de Catombe. Un saludo para Juancito Monzón, y también para todos nuestros compañeros y compañeras que estas últimas semanas estuvimos enfocados en apoyar la participación de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas en las pasadas elecciones del día de ayer, ¿no? Es un tema que sin duda hay muchas cuestiones para comentar. Se dio un acto democrático de votaciones para las elecciones de la representación en el BPS el día de ayer, con algunas características, ¿no? Bueno, con una cuestión de climática que por ahí hizo retrasar un poco la votación de alguno de los habilitados, ¿no? Hasta las horas, primeras horas del mediodía, era muy bajo los porcentajes de votación en cada uno de los circuitos. Para quienes estuvimos por ahí un poco más en contacto con la gente, que a pesar de la inclemencia del tiempo se pudo armar un punto de referencia en la Plaza Constitución, donde algunos compañeros estuvimos presentes, se acercaban hasta ahí jubilados, sobre todo pasivos, que a pesar de la lluvia salían a votar como una necesidad de un cambio en esta representación. La verdad que la verdad sea dicha que este cambio en la representación, por lo menos en el aspecto de los pasivos, como así también de los activos, no se dio. Permanecen los grupos de representación que ya estaban, volvieron a ganar esta instancia de elección, y bueno, y serán los representantes, por ejemplo, del sector de los activos, el equipo de representación que está a la cabeza el señor Ramón Ruiz, y por la parte de los pasivos, Sixto Amaro. También hubieron algunos inconvenientes con lo que tiene que ver la cantidad de personas habilitadas y no habilitadas, digamos, a votar. Había quienes habían votado ya en otras elecciones por el orden de los pasivos, igual pasó con el tema de los activos, y bueno, y al momento de acercarse a los circuitos se encontraban con que en esta oportunidad no estaban habilitados para votar, o también habían cambiado el lugar de votación, ¿no? Tuvimos la comunicación con algunas personas que decían, bueno, me fijé hace unos días y votaba en tal lugar y vine y está cerrado. Estas situaciones se dieron. Estaría bueno tenerlas en cuenta para solucionarla ante alguna otra futura votación, ¿no? Sobre todo porque, bueno, por las dificultades del tiempo y demás, mucha gente que, más allá de no estar obligado, superando los 75 años de votar, se hicieron presente en los circuitos, hicieron necesaria expresar su voluntad, y bueno, tenemos que ver desde las estructuras democráticas qué se puede hacer para organizar este tema, ¿no? Para atender esta dificultad. Bueno, como todos saben, el movimiento o trabajadores concentrados en esto que es el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, estuvimos participando activamente en el apoyo de la postulación de la lista 2 de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, porque más allá de que integren el movimiento, consideramos que sin duda las luchas que han llevado adelante de reivindicación y la propuesta que tenían también para esta instancia pasada del día de ayer es completamente válida y necesaria. Nos sirvió también mucho el acercamiento con la gente, el poder escuchar a la gente y saber que no estamos lejos de lo que proponemos y de lo que la gente plantea como una necesidad de solución inmediata, ¿no? el tema de las bajas prestaciones, las dificultades para acceder a servicios de salud, el tema de la vivienda, son temas que se repiten lamentablemente en estos planteos que hace la población. Y bueno, podemos decir que a nivel nacional la lista 2 obtuvo un promedio de 24.000 votos, un poco más, y sin duda que eso es motivo de orgullo, porque esos 24.000 votos son producto de una militancia de a pie, sin contar con fuertes estructuras sindicales, sin contar tampoco con un fondo económico, digamos, que nos habilite la llegada a diferentes medios de prensa y de difusión, pero sí con unas cuantas barreras que se realizaron, con diferentes instancias de diálogo, de acercamiento con los compañeros y compañeras. Y bueno, valoramos muchísimo esto, valoramos también el trabajo intenso del día de ayer de los compañeros que tuvieron que cubrir más de un circuito, que se trasladaban de un lugar a otro bajo la lluvia. Y bueno, y nos gustaría tomar alguna de las palabras de alguno de los compañeros, ¿no? La Coordinadora de Jubilados y Pensionistas es la única organización de jubilados que está planteando realmente que está peleando realmente contra la reforma impulsada por este gobierno. Sin duda este fue uno de los factores fundamentales de la participación de trabajadores activos en la difusión de la lista 2 y la propuesta de ellos, ¿no? Y lucha a favor de un proyecto alternativo presentado por la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Se destaca que es la primera vez en 25 años que el Movimiento Popular del Uruguay cuenta con una propuesta completa para encaminar la seguridad social y dar soluciones a los problemas más graves que sin duda los padece el pueblo trabajador. También se tienen en cuenta las dificultades, y una de ellas es llegar con la información a la población, ¿no? Si bien es un trabajo que venimos haciendo de forma incesante desde los primeros meses de este año, buscando diferentes instancias, buscando diferentes herramientas, sigue siendo una de las grandes dificultades, sobre todo por esta cuestión de que de alguna manera está hecho a pulmón, ¿no? En este sentido, podemos indicar que durante algunas giras que se han dado a nivel nacional, compañeros de la lista 2, ni la gente ni la prensa sabía del déficit del BPS, ¿no? Se explica que se puede explicar de forma clara, digamos, producto en una parte por este saqueo continuo que viene realizando el sistema de la SAFAP, por las exoneraciones a gran capital, ¿no? Porque también el BPS de alguna manera trabaja de forma gratuita para otros organismos públicos, como ya lo hemos dicho, y en algunos casos también debe pagarle por ciertos servicios, ¿no? Como pasa por ejemplo con el tema de la DGI. Y bueno, y nos mostramos sorprendidos que a pesar de llegar a los departamentos, luego de haber pasado por los otros 6 candidatos, ninguno ni siquiera había mencionado el proyecto alternativo que se había presentado por y para los trabajadores. Sin duda de que estas cuestiones pasan, de que algunas de las denuncias que veníamos dando incluso antes de que se realizaran las elecciones, ¿no? Este interés de negar la existencia de la lista 2 por parte de los grandes medios de comunicación, cuando se daba la difusión de cuáles eran los candidatos, cuáles eran las listas que se postulaban para los diferentes organismos, tanto empresas activos como pasivos, no se mencionaba la lista 2. Esto sin duda fue una estrategia de anulación o de bloqueo, ¿no? Pero bueno, podemos decir que la propuesta estuvo, que fue una propuesta diferente, que se trabajó en la medida de lo posible, con todas las posibilidades y la fuerza y el interés, y sobre todo la apertura del diálogo, de decir, bueno, esta gente está organizada desde hace tanto tiempo, tiene esta propuesta, ha participado en estas luchas. Esa claridad no todos los candidatos la tuvieron, más allá de los resultados. Podemos decir que estamos orgullosos del trabajo que se realizó, y bueno, y sin duda desde, y quizás ya hablando como parte del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, esperamos a partir de ahora la participación activa, ¿no? Como no puede ser de otra manera, de los nuevos representantes de estos directorios sociales, ¿no? Estamos en una instancia, en el marco de una lucha contra una reforma neoliberal de la seguridad social, que dentro de algunos de los puntos que se propone también la eliminación de estos directorios. Así que creemos que es casi una necesidad imperiosa de estos representantes, tanto de los pasivos como de los activos, salir a dar la lucha en contra de la reforma, porque no olvidemos que uno de los puntos que se propuso en el documento presentado por la Comisión de Expertos está la creación de un ente regulador, de una superintendencia que regule la seguridad social. Que se revise la representación de los directorios sociales. Así que creemos que a partir de ahora los focos, sobre todo de los directorios sociales y de quienes los integran, deberían estar enmarcados en sumarse a la propuesta del movimiento, y ver qué puede hacer, qué podemos hacer en defensa de la seguridad social. Estamos proponiendo también la eliminación de la SAFAP, ¿no? Como una herramienta de defensa de los intereses de los trabajadores. Sin duda son muchos los puntos que tenemos para discutir y que están planteados en el proyecto alternativo, que como mencionaban a modo reflexivo algunos de los compañeros de la Coordinadora Jubilada y Pensionista, es la primera vez en 25 años que surge un proyecto tan completo desde la clase trabajadora para los trabajadores, que a su vez fue presentado también en el sector del gobierno el pasado 3 de noviembre. Por lo tanto, estamos teniendo una apertura política, social, sindical del tema, de la propuesta, de la discusión. Creemos que ya es momento de tomar una participación activa en la defensa de esto, porque sin duda que estamos defendiendo a gran parte de la población, no solamente los que ya estamos, sino los que están por venir también. Tenemos un mensaje de un compañero que dice, son 20.000 y pico, sí, muy bueno. La última vez que fuimos solos, la lista 2, ¿cuántos sacamos? 40.000, si no me traiciona la memoria, ¿no? Y ahora vamos por la mitad de eso. Tenemos en contra los grandes medios de prensa, todos los otros aparatos, sin duda el apoyo del Frente Amplio con 20 partidos, los comités de base, los sindicatos, ellos con publicidades en la radio, en la televisión, en internet, por todos lados, y nosotros con la fuerza militante, con algo más de 50.000 volantes, con 100 metros de plastillera, para quienes quizás ya se olvidaron, ¿no? En algún momento pintaban carteles en plastillera, nosotros continuamos con esa, con el apoyo de la 36 y del Día de la Juventud, con algo que se pudo hacer a través de las redes sociales. No vamos a ponernos acá la cuenta de cuánto pusieron ellos por cada voto, pero la nuestra es cortita, ¿no? Llegamos a donde llegamos con 100.000 pesos. con un monto muy muy bajo, ¿no? Que bueno, que sin duda que también es producto del esfuerzo y de la colaboración de todos, y esto le da un valor para nosotros muy muy importante. En un país, dice, donde Manini y Ríos tienen más voto y apoyo que el Partido Colorado. No es necesario profundizar mucho más. Así que sin duda fue muy buena la pasadas elecciones. Y podemos decir que agradecemos y saludamos y continuaremos con instancias de diálogo y de discusión, porque así fue pedido también por los compañeros y compañeras pasivos y pensionistas que se han sumado y que se han interesado por la propuesta de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, y que en Paysandú son más de 1.400 activos y más de 1.400 pasivos que están interesados en continuar con esto, y en la medida de lo posible continuaremos apoyándolo para una verdadera organización también de los pasivos de la ciudad de Paysandú. Y bueno, sin duda que es de orden también hacer llegar un saludo muy muy afectuoso, un apoyo a los compañeros de Paycuero que se encuentran en un conflicto que ya la sociedad sanducera no puede desconocer, ¿no? Que se está dando en un contexto realmente muy complejo, donde son más de 300, por lo menos los últimos números que se manejan, de trabajadores suspendidos por haber tomado una medida de paro frente al conflicto de los consejos de salario. La verdad, vergonzoso que pase esto. Y sin duda debe ser el compromiso de toda la sociedad sanducera estar ahí apoyando a esos trabajadores, una de los pocas fábricas que van quedando en la ciudad. Son también, hay que reconocer que la fábrica de Pecuero es ha sido un punto emblemático en todo lo que ha tenido que ver con la lucha sindical. Así que bueno, un apoyo para ellos y lo importante de que cuando, bueno, aunque sea si uno no dispone del tiempo de ir y estar ahí acompañando a los trabajadores que ponen de punto de referencia una carpa, que la deben haber visto, está en calle Salto, aunque sea un saludo de aliento para ellos, es importante. Así que bueno, muchas gracias, nos vemos el próximo lunes y la lucha continúa, esto recién comienza. Esperamos sin duda que se puedan dar las coordinaciones para la suma de fuerzas de los diferentes directorios y compañeros que estaban enfocados quizás en esto de las elecciones de BPS a partir de ahora, para defender la seguridad social como no puede ser de otra manera. Muchas gracias. Señores gobernantes y representantes sindicales, el pueblo necesita saber, ¿van a defender a los trabajadores o al gran capital?